Me Riachuelo. Estamos grabando en vivo en el Complejo Tornado, porque en nombre de DBN, en nombre de Rey Producciones, más de 50.000 discos vendidos en todo el país. ¡Disco de hoy! Chispazo informativo. Chispazo informativo. En la 100.9. FM Riachuelo. Estar informado para estar alerta y movilizado. Donde caben todas las voces. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de la FM Riachuelo. Le interrumpimos un poquito la transmisión habitual de la FM porque estamos en comunicación con Iván. Él estuvo presente por la asamblea que se realizó en la puerta del Ministerio de Trabajo, una asamblea de trabajadores costureros que están reclamando al Estado un abordaje con políticas públicas que pueda transformar sus condiciones laborales y de vida. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Riachuelo. Un saludo grande a todos ustedes ahí. Bueno, encantada. Iván, escúchame, contanos un poquito qué pasó hoy durante... O sea, sabemos que tuvieron una reunión con la gente del Ministerio de Trabajo y queríamos saber si habían llegado a algún tipo de acuerdo. Sí, mirá, tuvimos toda una tarde de lucha continua porque era lo que pasó a ser una reunión, después pasó a ser algo como una negociación porque dieron un paso atrás con el tema de lo que queríamos lograr para los talleres, que era el polo, ¿no? Entonces, los polos industriales para poder trabajar dignamente. Sí. Y lo que hoy a la tarde no se había logrado desde un principio porque estuvieron como 2 horas en una reunión. Posteriormente salió un compañero, Juan Martín, a hablar y darnos la noticia de que no se había logrado ninguna negociación y que iba todo para atrás. Y por ese motivo es que los compañeros tampoco nos íbamos a quedar así con los brazos cruzados y tuvimos que salir a cortar toda la calle Alem porque de lo contrario no íbamos a poder tener otra alternativa. Posteriormente a esto se logró que ingresen nuevamente los compañeros a la mesa del diálogo y se logró una tarde positiva, ya que se volvió a encaminar el diálogo y gracias a Dios ahora en media hora estamos de vuelta acá cada uno a su casa, pero con noticias positivas y que la semana que viene va a empezar el tema de la búsqueda de los polos para la gente, para los costureros. Ah, o sea que el ministerio se comprometió que van a buscar lugares para instalar estos polos para que los trabajadores de talleres y comercializadores textiles se puedan ubicar y no tengan el inconveniente esto de que los cataloguen como talleres clandestinos y que los clausuren. Sí, la verdad, gracias a Dios, porque los medios de comunicación ayudan bastante y yo les doy las gracias a ustedes por informar, porque más que todo cuando ocurre una muerte, cuando ocurre algún allanamiento y cuando es la colectividad boliviana la más dolida todavía cuando los victimizan y cuando la hacen, la tratan de esclavista y la tratan de discriminar de una u otra manera. Y la verdad que hoy tuvimos con los compatriotas bolivianos, tuvimos una tarde de hermandad buscando una alternativa para una sociedad que vive en este tema de lo que es la costura de hace mucho tiempo afligida y que todavía no se encontró ninguna solución. Por ahí van a pasar otro gobierno y no vamos a encontrar una solución y sin embargo ahora tenemos una mirada positiva y con un dedo arriba para poder seguir encaminando ese tema y gracias a los compañeros que estuvieron concentrándose, a todos los hermanos que dieron lucha y que el día de hoy estuvimos con una sonrisa al final de la tarde ya, pero gracias a Dios salió todo bien. Bueno, Iván, te agradecemos esta comunicación. Hoy tratamos durante el informativo de sacarlos, hablamos con Saturnino y él nos contó que había una vuelta atrás y que tenían que volver a entablar un diálogo con la gente del ministerio, pero bueno, las buenas noticias también nos alegra a todos nosotros. Así que te agradecemos por esta comunicación y en cualquier momento vamos a estar comunicándonos a ver si llegaron a algún lugar, si ya les dieron algún lugar, algún sitio físico como para que se instalen estos polos. Muchas gracias ahí a la radio y a todos los compañeros del otro lado que nos están escuchando, animarlos porque esta lucha ya tiene una cara con una sonrisa que estamos volviendo tranquilos porque al principio decían que no, bueno, ahora se dice que sí y ya están encaminados y se ve que funciona de esta manera, parece el ministerio. Y la verdad que, bueno, vamos, nosotros también estamos poniéndonos las pilas para poder hacer todo el trabajo que después conjuntamente todos adelante vamos a sacarlo. Muchas gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Bueno, perfecto. Iván, te pido por favor no cortes, quédate en línea privada. Ya te pasamos con la línea de producción. Bueno, estuvimos en comunicación telefónica con Iván, que nos estaba contando que esta asamblea que realizaron en la puerta del Ministerio de Trabajo, los trabajadores costureros, aparentemente llegó a buen puerto. Continúen con la transmisión habitual de la FM Riachuelo. Esto fue Chispazo Informativo. En la 100.9. En la 100.9. FM Riachuelo. Te mantenemos informado. Para estar alerta y movilizado. Alerta y movilizado. Donde caben todas las voces. Donde caben todas las voces.